Salgo a la calle y diviso mi horizonte. Muchas canciones empiezan así. Sé que tú lo sabes, pero mi destino es el que forjo ahora. Y eso muchas cosas, no sé dónde puedo ir. Divertirme en fiestas o drogarme en la esquina. Con cuidado, camino por la vereda. Puedo encontrarme con un hijo de perra que quiera chingarme en la esquina. No sé bien, esto siempre pasa y es rutina. No pienso ser pesado, un hijo de puta. Siento balazos en la cuadra, paro un coche y se detiene. Me pregunta dónde quieres que te lleve. Me habla de comisiones, cuidado con investigaciones. No sé de qué me hablas, viejo. A su trabajo y sigue por este paradero. A esta noche le falta calor, mijo. Subamos unas perras y vayámonos a media. No es cierto, no tengo plata, economice echándote una baja. Yo lo siento, me bajo, ahí nos vemos. Viejo, cierra la puerta con cuidado. Ya pulo por las cuadras, suenan sirenas. Cuidado con la selva, cuidado que te quema. Vagar solo es mi condena, mi condena, mi condena, mi condena. Mi condena, ya pulo por las cuadras, buenas sirenas. Cuidado con la selva, cuidado que te quema. Vagar solo es mi condena, mi condena, mi condena, mi condena, ya. Ja, sí, viento abstracto. Esto es lo que sabe amargo, vampiros de todo encuentro en este sitio. Bueno, en fin, son formas de vida que respeto. Aparezco en esta calle larga, llena de luces, llena de autos, personas pacos. Fiscalizando, supuestamente trabajando, jodiendo cuicos que salen puras personas que creo conocer, bailar, alegres adentro, donde no existen problemas, todo es muy bello. Me detiene un señor carabinero, me pregunta qué mierda has consumido, qué chucha haces aquí espiando a las nenas top que vienen a bailar chuchuca. Yo, luego vendrá sus padres a buscarlas o se irán a joder con sus vinos. Que tienen dinero a un motel lujoso, oiga. ¿Y qué me importa a mí si yo vengo a consumir aire fresco cerca del Mapocho, donde esos pendejos ignoran las vidas que se pierden aquí abajo? Oye, weón, que te creéis como un hacho culiado aquí, lo más tarde llegan a ningún lado, weón. Oye, Paco culiado, déjame tranquilo, me decime, no soy como un hacho, weón. Te creéis insolente, mierda, weón, rampa de aquí. Si no queréis que te pegue una pata en el culo, weón, insolente. Dale, weón, flight a la chucha con vos, facho culiao. Que weón, me dijiste, weón. Nah, pobre weón, chupa la chicuela, chicuela, chicuela. Ya pulo por las cuadras, suenan sirenas. Cuidado con la selva, cuidado que te quema. Vagar solo es mi condena, mi condena, mi condena, mi condena, mi condena. Ya pulo por las cuadras, suenan sirenas. Cuidado con la selva, cuidado que te quema. Vagar solo es mi condena, mi condena, mi condena. Sigo mi camino subjetivo, me encuentro con el taxi que me conduja a estos caminos. Quiero entrar medio sed, mi disputa con el policía me hizo perder mucha saliva. No sé por qué lo hice, era solo un cabeza hueca. Igual que la mujer que vomita en la acera. Hey tú, no puedes pasar, mírate la falla aquí, no puedes entrar. Sigue tu rumbo si no quieres que te dé una paliza. Hey, mira qué vergüenza, ese tipo no lo dejaron pasar. Menos mal, los pudo hasta violar. Qué buena seguridad hay en este lugar, jaja. Oigan señoritas, no hablen tonteras. No perdería el tiempo aquí cogiendo con rameras. Mi facha no dice nada, me visto como quiero. Si quiero ando en pelota, pero jamás me cojo una ramera. Escúchenlo bien, jamás soy una ramera. Hueca, hueca, ramera. Pulo por las cuadras, suenan sirenas, suenan sirenas. Vagar solo es mi condena, historias urbanas, historias, historias urbanas de discriminación que pasa en mi planeta que en mi tierra, yo. Aquí con mi rap, jodiendo medio mundo. Ahí nos vemos.